hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos al mixtape número 99. Tras unas semanitas de vacaciones vuelve y os saluda Mercedes Herrada desde Osnabrück en la Baja Sajonia de Alemania. Algo resfriadilla, pero da igual, encantada de poder presentarte de nuevo muchísimas novedades y disfrutar de muchos temazos de la escena punk, rock y metal nacional e internacional, poniendo mi granito de arena para apoyar la mejor música. ¿Os quedáis conmigo? Sabéis que Mixtape lo podéis escuchar los martes de 10 a 11 de la noche con redifusión los sábados de 1 a 2 de la tarde en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y bueno, también a través de podcast en laveo.cat/podcast/mixtape. Toda la información, tanto de los podcasts, de los programas y redes sociales, la podrás encontrar en la página web del programa mixtaperadio.online. Empezamos con la versión de Ring of Fire, un tema escrito en 1963 por June Carter y Merle Kilgore, donde June escribió la relación con Johnny Cash por aquella época. Ella sentía que estar cerca de Cash era como estar en un anillo de fuego. Él, Johnny Cash, hizo el tema luego muy popular. Y bueno, pues Ring of Fire cuenta además hoy en día pues ya con muchísimas versiones. Una de ellas, la que vamos a escuchar ahora, de 1990 por los californianos, Social Distortion. Fiery red. buscando el reflejo de lo que será el final. La mentira y el dinero en el palacio real. La verdad es una patera que está a punto de reventar. El tiempo no espera a nadie. Las heridas de una mar alimentan mil orillas. La realidad es la que cicatriza. La muerte pasea el estrecho en rutina. Al llegar al alba, muchas vidas se olvidan. Desde Andorra, Teruel, hemos escuchado Horizonte Criminal de Puncarras Malas Pulgas con la colaboración de Fernando Madina de Reincidentes, un tema que puedes encontrar en el álbum Pánico a Vivir, producido por Iker Piedrafita. Además, es una banda asociada de Asalto Mata Radio Rock. Si no conoces aún este apartado de Asalto Mata Radio Rock, te recomiendo que te pases por bandas asociadas, donde encontrarás una larguísima lista de grupos a descubrir, ya que encontrarás toda su información, enlaces a sus redes, páginas y vídeos, etcétera. Pero Santi Pequeño Ternasco te lo explica con más detalle. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo.

son Verónica Almería a la voz, Noé Cooper a la guitarra, Javi de Paps al bajo y Miguel Lepe a la batería. Actualmente se encuentran grabando nuevo material en español que verá la luz a finales de este año, pero hasta que recibamos algún adelanto, escucharemos a You Myself. Desde aquí aprovecho para saludar a quien me recomendó esta banda, Teo Balmaseda, colaborador también en Asalto Mata Radio Rock, con su blog y en diversos programas como el de la compañera radiofónica Begoña Urmeneta en Urme Metal on the Track. Dankeschön, Teo. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar. Seguimos con la música aquí en Mixtape. Escuchando Mixtape en laveu.cat y en asaltomataradiorock.com. volvemos a escucharlos desde Albacete, No Drop For Us, con nuevo single Lichen, uno de los 6 temas que completan el EP Antesis, lanzado el pasado 5 de mayo. También hace muy poco se publicó el tercer álbum de Buddha Sam, Nada es para siempre, hard rock hecho en Bilbao por esta banda nacida en 2011 y que cuentan en su formación con Iván González, fundador y compositor, además de cantante, Quique Herrero, otro miembro fundador y guitarra, Javi Vilumbrales al bajo, Carlos Mercury a la guitarra y Ander Mendoza a la batería. El álbum de 10 temas ha sido grabado y producido en Chromatic City Studios y de este vamos a escuchar el que da nombre a este trabajo, Nada es para siempre. La razón me despertó, me enseñó los dientes y dejó tu risa en un rincón. Fue tan difícil navegar a contracorriente encadenado al limón y aceptar que fue un error. Querer girar alrededor seguimos en Mixtape tras recordar a Megadeth con el Train of Consequences, tema que encontramos en el sexto álbum de estudio Euthanasia, publicado en 1994 tras el también exitoso Countdown to Extinction. Veteranos en el mundo del metal son también los que vamos a escuchar ahora desde Barcelona, Legion, uno de los pioneros del thrash metal español, fundada en 1987, que grabó tres discos de estudio y un EP hasta su separación en el 94. Llegaron a acompañar a King Diamond en varios conciertos, además de participar en el festival Monsters of Rock con Metallica y AC/DC. Se reunieron el año pasado presentando su EP Legionized, que por fin escuchamos también aquí en Mixtape. Os dejo con ellos y el tema Eternal Youth, pero antes os presento el tema que escucharemos después con Todd Latorre, con el tema Pretenders, el líder de Queensrÿche en su debut europeo Rejoice in the Suffering, lanzado el pasado 21 de abril bajo la licencia exclusiva de Red Peck Records. We'll be right back.

Esto, amigas y amigos de Mixtape, es música hecha en Osna Brook. Son Iron Barrows, una banda que hace un mes celebró el 10º aniversario desde su fundación. Gente que ya en sus comienzos han compartido escenario en las giras de Chemist o Cobar y que han teloneado a otras como Hatebreed, Sodom, Obituary o Max and Igor Cavalera, entre otros. Con su mezcla de doom, sludge y metal lanzaron con Apostasy Records su 5º y nuevo álbum, Tales Never Told. Los hemos escuchado con el tema que da nombre a este trabajo y como me ha sabido poco y espero que a vosotros también, he pensado que por qué no escuchar otro de los 9 temas que completan este trabajo. Iron Barrows con Pay Your Toll. Pero antes me despido ya agradeciéndote la escucha de todo corazón. Gracias por estar ahí y por apoyar también estas geniales bandas que escuchamos en cada programa. Te recuerdo que Mixtape lo puedes escuchar, lo puedes encontrar, descargar siempre en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape. Ayúdame y colabora compartiendo el programa y así también a las geniales bandas que escuchamos semanalmente. Estos enlaces, más información, playlists, etcétera, los encontrarás como siempre en la página web del programa mixtape.radio.online. Y no olvides la redifusión de los sábados de 13 a 14 horas en Asalto Mata Radio Rock. Un abrazo muy grande de Mercedes Herrada y hasta el próximo Mixtape. Y ahora sí, os dejo con otro tema de los alemanes Iron Barrows con su nuevo trabajo Tales Never Told y el tema Pay Your Toll.